También me gusta, me fascina estar contigo, pero aunque la distancia nos separe, tenemos un amor que nos une. Mami, a mí también me gusta, me fascina estar contigo, pero aunque la distancia nos separe, tenemos un amor que nos une. Princesa, no es fácil afrontar esta situación. No, la distancia separa, pero hay dos corazones luchando por este amor. Mono Master on the beat, beat. Mami, a mí también me gusta, me fascina estar contigo, pero aunque la distancia nos separe, tenemos un amor que nos une. Mami, a mí también me gusta, me fascina estar contigo, pero aunque la distancia nos separe, tenemos un amor.